las palmas. Un poco más a ritmo. ¡Vamos, público! Esta se la saben todos, ¿eh? Quiero escucharlos cantar, ¿eh? Y si no, no hagan nada si no saben la letra. Ahí va, ¿eh? ¿Listo? Espera, espera un cachito. Una vuelta más. Saluda a toda la gente acá en Chipahualpa. Ya está mandado. Aguante Catamarca. Bueno, cuando digo ahí va, cállense, porque si no, no puedo cantar. Ahí va. Había una vez. No fueron 10. En que yo estaba en aquel pueblo del norte de la Argentina, visitando a mi madrina. Recuerdo aquella vez. Cocinaste un pavo al horno y me lo comí esa vez. No lo puedo olvidar, puedo llorar. Puedo llorar, jaja. Voy a llorar, jaja. De tanto recordar. Una más, seguimos. Ahí va, Tampoco me acuerdo otra situación. Es decir, la otra sí me la acordaba, pero esta no. Pero esta no. Ocurrió en el sur de Neuquén. Con una tía a que no saben quién. Me encantaría poderla contar, pero ya lo dije, no puedo recordar. Así es que hasta acá llegó el recuerdo de aquel niño, que no me acuerdo dónde nació. Y que era yo, y que era yo. Ustedes. ¿Qué? No sé, canten algo. Ese niño. Ese niño era, que era yo. Era yo. Era yo. Era vos. Era yo. Ese niño cuyos recuerdos no recuerdo. Ese niño cuyos recuerdos a veces me olvido. Recuerda. Ese niño que las memorias olvido y recuerdo. Ese niño que tiene memoria y que a veces lo olvida. Memoria. Ese niño que era yo, pero no lo recuerdo. Ese niño que recuerda la memoria de los recuerdos, de otro olvido, de otro olvido, de otro niño, de otro recuerdo. Gracias.